estamos grabando en directo desde la Plaza Puerta del Sol, en que se ha reunido gente para protestar por el posible traslado de los restos de Franco a la Almudena. Evidentemente, grupos de izquierdas nos hemos reunido aquí para protestar por este hecho, sino porque se va a transformar el centro de Madrid en una reunión pues de los ultras, de los fachas y de todos los demás aquí. Vamos a procurar a ver si podemos entrevistar a alguien directamente. Tengo aquí al grupo de Yayoflautas. Les hablo de Ágora Sol Radio. Quería saber qué opinan ustedes del traslado de los restos de Franco a la Almudena. Me parece un sitio demasiado privilegiado para un asesino. ¿Alguna otra opinión más que me quieran dar de si están conformes con que se entierre a Franco en la Almudena? No, ni mucho menos. Que lo tiren por un barranco. Pero vamos. Vale. ¿Usted dónde lo enterraría? ¿Quién, yo? Sí. Yo lo quemaría y lo llevaría a su pueblo. Vamos, al Ferrol del Caudillo. Vale, muchas gracias. Los yayoflautas no están conformes con que se entierre a Franco en la Almudena. Vamos a ver. Los crímenes del franquismo. Los crímenes del franquismo. Los crímenes del franquismo. A ver, doña Juana, estoy haciendo aquí una grabación en directo. Alfaro, vete para acá. Estoy haciendo una grabación en directo para Ágora Sol Radio. ¿Qué opináis vosotros de que se entierre a Franco en la Almudena? Pues nos parece que es la culminación de un proceso indigno, porque este gobierno ha tenido un poquito de arranque diciendo que si se le sacara de allí, que además se está hundiendo, pero lo van a meter con honores de jefe de Estado en la Almudena. Y esto yo creo que tanto por parte del gobierno y el Parlamento, que no se ha pronunciado ni ha condenado por crímenes de lesa humanidad a Franco, tanto ellos como la propia Iglesia y el propio Papa Francisco están incurriendo en un no error, en una forma de pensamiento que realmente es fascista, porque Franco es un criminal de lesa humanidad. ¿Tú opinas que además que el enterrarle en este sitio que está en el centro de Madrid puede ser origen de que haya muchos disturbios o malestares, porque va a ser centro de peregrinación de todos los fascistoides? Sí, sí que tiene que serlo. Es un problema. Si piensan que se van a quitar problemas de encima, están equivocados. Por otro lado, es que no acabo de entender que una iglesia que se dice católica acepte a un criminal, a un fascista, lo acepte dentro de su cripta. Es realmente, vamos, para pensar que la iglesia está al lado del poder y del poder más retrógrado. Bueno, si yo no recuerdo mal, entraban las iglesias bajo palio y claro, luego los sacerdotes bendecían los cañones con los cuales se bombardeaban, claro, a los republicanos. Es que Pío XII fue el que bendijo incluso los cañones de Hitler. Entonces, ¿qué podemos esperar? Así que vamos a luchar, vamos a continuar hasta que su familia lo recoja. Y cuando nos den a los nuestros, a todas esas 2.500 fosas que están repartidas por todos los pueblos del Estado español, cuando nos los den a nosotros, entonces podríamos hablar. Pero mientras que no, no hay derecho a que la gente que dieron su vida por la verdad, por la mejor vida de los pueblos, esté tirada por las cunetas y un asesino y un criminal de lesa humanidad esté metido en la cripta de una iglesia. Vale, muchas gracias. Vamos a continuar aquí a ver si podemos entrevistar a alguien más en directo, pues a ver opiniones, a ver si encontramos a alguien más. Ya hemos hablado con los yayoflautas. aquí este hombre también. Sí, a ver, me han dicho Ángel. Que usted, Ángel, sí. ¿Qué opina usted de que se lleven a Franco a enterrarlo en la Almudena? Pues que esa es una salvajada y una chulería de la iglesia y del franquismo. De una iglesia que además se paga con los impuestos del pueblo. Exacto. El Partido Socialista dio 500 millones para terminar la iglesia de la Almudena. A ver por qué son los dueños los curas de la iglesia. Si pagamos la reforma a los trabajadores. Eso pasa por tener gobiernos débiles de izquierda. Por eso estamos como estamos ahora. Vale, muchas gracias. Nada. Vamos se lo a seguir. Lleve Rouco a su casa. Eso que está cerquita de mar. El viaducto, el látigo del viaducto. A ver, ¿qué opinas tú? Que se lo lleve a Rouco y lo ponga en una jardinera, que está pegadito a la Almudena y que lo pongan allí. Cuando vale. Salga el no, que tiene. No, que luego van a ir todos los fachas ahí de peregrinaje. Bueno, pero así se cae el viaducto y se va con todos los fachas abajo. Vale, mientras no nos aplaza. Bueno, pues no, parece ser que no. A ver, ¿qué opina la juventud de este sin razón de llevarse los restos del dictador a la Almudena? Hombre. Para empezar, evidentemente, los restos del dictador tienen que estar en un cubo de basura, pero ya, parece mentira que a día de hoy todavía sigamos en un régimen totalmente fascista en el que no hubo una pulga de todavía muchas instituciones que se mantienen a día de hoy como están ahí. Y pues, eso, tampoco... La juventud... A ver, el señor que dice que es el más joven de todos. A ver, dé su opinión, por favor. Dígame. A ver, ¿qué opina usted de este sin razón de llevarse los restos del dictador a la Almudena? No, se tenía que haber hecho hace 1000 años, hace 40 años lo tienen que haber llevado. Ya. Esto de no salimos de Málaga y nos metemos en Malagón. Yo creo que no, traerlo aquí es un sería terrible. Y la iglesia, que por una vez tenga los cojones. Usted lo ha dicho. Los cojones, como dices sí. Tú. Porque esto no me parece tremendo. A estas alturas de los años, estamos en una democracia hace 1000 años y no puede ser que se permita esto. No puede ser. Y luego ya no solo los 4 votos que le queda al pavo este, sino todo lo que hay alrededor. Vale, muchas gracias. No, gracias a ti. Suerte. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a ver la opinión de una mujer. La opinión de una mujer para Ágora Sol Radio, el Espacio Común 15M. Danos tu opinión sobre esta manifestación en protesta por enterrar los restos del dictador en la Almudena. A mí me parece que somos demasiado pocos los que tenemos que estar aquí, que tenía que haber mucha más gente, que todos nos está extrañando mucho. Hay mucha gente que no comprende cómo a día de hoy, después de 80 años, todavía no podamos reclamar que los restos del dictador estén en el mar, por ejemplo, que se hayan caído de la zona así. ¿Y si no opinas que lo enterremos, por ejemplo, una cuneta, como ha hecho él, y que lo busquen si quieren su familia? Pues eso sería un sitio muy ideal, porque hay mucha gente que está buscando a sus familiares en cunetas. Y España, un país tan católico, debería dar cristiana sepultura a todos las personas, a todos sus familiares, de un bando y del otro, de una vez por todas. No tendría que haber dos bandos ya, no podríamos estar haciendo estas separaciones de rojos y azules. Bueno, ya lo dice la canción, una de las dos Españas a delarnos el corazón. Y seguimos igual. ¿Usted? Sí. Yo lo que quería comentar es que me escandaliza y me horroriza, pero por otro lado, a mí no me sorprende que la iglesia de este país, que no tiene nada que ver, porque la iglesia católica española es la losa que tenemos en este país, no me extraña nada cuando al dictador consentían en entrar bajo palio. Quiero decir que la iglesia ya ha reaccionado aceptándole. No me extraña nada. Es el escándalo mayor que puede haber. Ah, y además le prestaba el brazo incorrupto de Santa Teresa. Bueno. Eso ya es la chiringoya. Pero que ese hombre que firmaba sentencias de muerte, porque los fusilamientos eran firmados por él, que permitieran que entrara en la iglesia, bajo un palio eclesiástico, ya nos han demostrado qué o cómo es la iglesia de este país. Por otro lado, mi opinión es que si lo consiguen al final, pues que dentro de esa iglesia, que no permiten fuera, por favor, pero que hagan todas las procesiones que quieran, porque ahí se juntarán lo peor de este país, pues que sí, es el fascismo y la Iglesia Católica Española, que han estado muy unidos desde siempre, hace muchísimo tiempo. Vale, muchas gracias por su opinión. Bueno, vamos a seguir, a ver, vamos a preguntar aquí a la gente, a más gente, su opinión. A ver, muchachos, vengo de Ágora Sol Radio, del Espacio Común 15M. Quisiera que me dierais vuestra opinión sobre, pues esto, el traslado, o el presunto traslado de los restos del dictador a la Almudena. Bueno, yo pienso que es una ofensa a todos los republicanos que hay en este país. No se puede sacar a una momia de un mausoleo construido con la sangre y el sudor de los republicanos, entre ellos también un tío abuelo mío que murió allí haciendo ese monumento, y ahora lo quieren sacar de allí y nos lo quieren meter aquí en una iglesia o en una catedral en el centro de Madrid. Yo creo que eso es una barbaridad. Además, si la momia está enterrada en la Almudena, pues será un centro de peregrinaje de todos los fascistas de Europa y sobre todo de España. Yo creo que eso es intolerable. Ahí el gobierno, que presuntamente se llama socialista, tendría que tomar cartas en el asunto y decir, no, hasta aquí hemos llegado. Eso por la seguridad, seguridad de la vía pública y de seguridad del ambiente pacífico del pueblo de Madrid, no se puede consentir. Por lo tanto, yo estoy completamente en contra. Bueno, además, que es que antes por lo menos los fachas se iban ahí al Valle de los Caídos, que nos cogía fuera, pero es que ahora los vamos a tener en pleno centro de Madrid, dando guerra con este empoderamiento que últimamente tienen, en que salen en todas partes, pues lo único que nos faltaba. Exactamente. Bueno, pues hemos recogido ya varias opiniones. Vamos a ver si continuamos preguntándole a la gente, aunque vamos, todos nos están contestando casi lo mismo, unánimemente, una vergüenza que va a ser pues motivo de peregrinaje de todos los fascismo, tanto nacional como internacional, que vendrán aquí pues a rendirle pues sus honores a, pues esto, a la momia de un dictador. Como ha dicho muy bien el señor, hablar que no se acuerdan del golpe de Estado. Bueno, sí, el señor Casado sí se acuerda de lo del golpe de Estado para acusar, por ejemplo, al gobierno socialista de que han practicado uno para estar ahora en el poder. Aquí cada uno barriendo para lo suyo. Vamos a ver, vamos a seguir preguntándole a la gente, o vamos a seguir preguntando, o sea. ¿Qué tal estás, cariño? Bien. A ver, para Ágora Sol Radio. Una mujer como tú que tiene a su hermano enterrado, no se sabe dónde. ¿Qué te parece que a este señor se le entierre con todos los honores en la Almudena? Mira, yo voy a ser un poco bruta, pero lo único... Bueno, así yo antes he dicho una cosa. Bueno, yo lo único que quiero es que le tiren por un barranco en una cuneta 80 años como lleva mi hermano. Que se ha muerto mi padre, mi madre y muchos hermanos míos y todavía no lo hemos encontrado. Eso es lo que pido. Y los honores, que se los hagan, vamos, tirando, ya te digo, que quemándole y tirándole por ahí sus cenizas. Bueno, mejor se las tiren por el váter, ¿no? O por el váter, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, mejor por el váter. No sea que además ahora contaminemos con... Sí, además de los plásticos, con las cenizas del dictador. No, efectivamente. Vale, muchas gracias. Esto está aquí una amiga mía, esto es Amparuna de los Yayos. Sí. No. Juana está más adelante. Ya la ha ido para allá. Sí, ya he hablado con ella, ya la he entrevistado. Bueno, pues vamos a seguir a ver si esto avanza o no avanza, porque de momento estamos como atascados en Sol. Todavía la cabecera no sé si ha empezado a andar por Arenal, pero bueno, vamos a seguir con las entrevistas de la gente. Sí, ella porque está en la radio. Ah, que lo... A ver. La bandera, sí. Bueno, vemos mucha gente con banderas republicanas que están aquí pues en la manifestación, gente de todas las edades, jóvenes, mayores, que están pues opinando sobre esta manifestación. Parece que arrancamos, porque hasta ahora estábamos como muy... Sí, estamos ahora delante de la Mariblanca, que es la sede donde se reúnen los yayoflautas, que estoy aquí con ellos. Entonces, a ver, yo es que le he preguntado a la gente que está aquí en la manifestación, pero me gustaría, a ver, pillar a alguien que no esté en la manifestación y preguntarle... ¡Qué raro que tenga Begoña! ¡Begoña! No, sí la he visto, sí, me viene siguiendo. Ay, que no la había visto. Vamos. Nos estaba buscando, sí. Pero ¿se arranca o no se arranca? Porque es ellos que andan. Lo tuviste con 23. Como mucho. Claro. Con 23. Vemos carteles como obispos aún bendicen cruzadas cristianas. Bueno. Gente, carteles pidiendo justicia, otros que les llaman criminales. A ver, vamos a preguntarle a alguien que no está. Usted no está en la manifestación, ¿no? No está en la manifestación. Yo sí, ¿por qué? Ah, no, porque estoy haciendo entrevistando para Ágora Sol Radio. Es que, espacio común, es que estar de pie me mata la espalda, por eso me he sentado. Eso nos pasa mucho. Claro, es que no sé qué pasa ahí, que no corre. Ya. Hay un coche de policía y no sé qué pasa, pues, que no deja pasar. Seguramente, que no nos deja pasar. Evidentemente, yo llevo a aquí ver, más de media hora. A ver, voy a adelantarme a ver qué demonios pasa. Venga. Vale, gracias. Va, a ti. Bueno, pues vamos a adelantarnos a ver si es verdad que la policía no deja pasar y que ha cortado el paso y no nos deja pasar de la entrada de Arenal. Vamos a ver qué pasa. Parece que vamos avanzando, pero muy poco a poco. Vamos a ver. Parece ser que sí se avanza, pero muy poquito a poco. Vamos a cortar esta transmisión y volveremos a abrir grabación cuando se despeje un poco esto. Amor mío, que te mala madrugada, no sé qué estrellas son estas, que hieren como amenaza, ni sé qué sangra la luna, y al filo de su guadaña, presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, ay amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinaron que el día que se avecina hoy viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, ay amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, y esta silenciosa danza, maldito baile de muerto, hay pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, ay amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Ay, quiero que no me abandone, ay amor mío, al alba. Angustias, ¿cuánto tiempo llevas tú protestando? Ya he perdido la cuenta, hija. Ya he perdido, pero no me importa. ¿No te has visto nunca en estas situaciones? Ángel. Hombre, aquí estoy. Bueno, muy bien. Un poco de seriedad, que estoy haciendo una entrevista. Es que no te oigo muy bien con este ruido, no ya. Te oigo muy bien. Sí, ¿qué te iba a decir a ti? Que después de tantos años tendría que ir a protestar por el enterramiento del dictador. Pues mira, se suponía, porque cuando se sentían los camiones con la gente que iban a fusilarlo, ya se esperaba alguna cosa de estas. Vale. Era bien pequeña, pero lo recuerdo. ¿Cuántos años llevas? Desde que nací. Nació protestona, ¿sabes tú que sí? Vale, vamos a seguir. Ni un paso atrás. Franco Alán Murena no irá jamás. Así, así, ni un paso atrás. Bueno, mira, aquí tenemos otra víctima. Estoy haciendo una grabación en directo. Estoy haciendo una grabación en directo para el Espacio Común 15M, para Ágora Sol Radio. Espera, a ver, que no he escuchado. Cuéntame. A ver, otra vez. Es que con tantos gritos, estoy haciendo una grabación en directo para pasarla luego a Ágora Sol Radio en el Espacio Común 15M. Oiga. Entonces, a ver, ¿qué opinas tú de toda esta movida? ¿Tú dónde enterrarías a Franco? Yo lo más lejos posible, quemado. quemado y que no apareciese, no se volviese a ver nunca más, como se ha hecho con otros criminales de guerra, otros fascistas, otros dictadores, que no se sabe ni dónde están. Eso es lo que tenían que hacer, que se los meta a la familia, pero lejos, y que no se sepa nunca más de él. Esa es mi opinión. Oye, ¿y por qué no se los regalamos a la Fundación Francisco Franco, que tanto le quiere? Que se los metan donde les quepa también, efectivamente, cualquiera de ellos, la familia, la fundación, todos ellos, pero menos en un sitio que es público, aunque no sea, aunque sea de la iglesia, pero es una cosa pública. Eso no le corresponde bajo ningún concepto. No se puede permitir que un dictador criminal esté en el pleno centro de Madrid, en un sitio público, en un sitio que va a estar privilegiado para que lo visiten y lo rindan honores toda esa panda de exaltados y fascistas que están todos los días tocando las narices. En un sitio de los más emblemáticos de Madrid lo van a transformar en Fachilandia. Fachilandia, efectivamente, además al lado de la Plaza de Oriente, que a ellos tanto les gustaba ahí en esa, al lado del palacio, toda esa historia, esos honores que les daban y esa, todo ese boato que ellos mismos se han buscado, y ahora resulta que parece que lo estaban buscando. Esperemos que haya una respuesta no solamente de la ciudadanía, que aquí está, sino que sea del propio gobierno, de las propias cortes, etcétera, etcétera, todas las instituciones públicas, que se responda ante esta barbarie. Yo creo que es una barbarie, que encima de lo que nos ha hecho sufrir, que ahora le tengamos que aguantar en este sitio tan emblemático. Muchas gracias. De nada, suerte para todos. Para todos. Más gente tendría que haber. Venga, gracias, adelante, vamos para allá. Venga, hay gente. Gracias. Vale, gracias. Vamos a continuar. A ver si encontramos a alguien. Tú no estás en la manifestación, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿De qué? De la protesta por la violencia de esa mujer. No me dejarás a mí, yo no me... ¿Qué opinas de la protesta? Tú no estás en la manifestación, ¿no? No. ¿A ti te parece bien que entierren a Franco en la Almudena? Hombre, a ver, pues no sé. No... Joder. No sé. No lo he estudiado yo eso, el caso. Hombre, no hace falta estudiarlo. Fue un dictador, fue un asesino. ¿A ti te parece bien que lo entierren en una iglesia? Hombre, a día de hoy no sé. Bueno, pues nada. Ella no sabe. Vale. Perdón. Pues vamos a continuar. Vamos a continuar, pues, siguiendo la manifestación para ver en cómo acaba. Estamos discurriendo por la calle Arenal. Hemos querido constatar la opinión de una persona que no estaba en la manifestación, pero ya habéis visto que no sabe, no contesta. Hay todavía un sector de la juventud que no se implica, o es que todavía no ha estudiado esa lección en los colegios, porque claro, con el déficit que hay también en la enseñanza, no es de extrañar que no se enteren de nada. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ¿me permite, por favor? Estamos grabando en directo. A ver. A ver, ya encontró yo aquí otra hombre, víctima. Compañera, ¿qué tal? Mi amigo Ángel, de la Coordinadora Estatal de Pensiones. Sí, señor. Está aquí, he estado hablando con tu compañero que tienes aquí al lado. Sí. Estamos haciendo una grabación en directo, presentamos una grabación en directo, a ver luego qué tal se oye con tanto grito. Claro. Para Agora Sol Radio, para el Espacio Común 15M. ¿Qué opinas tú de toda esta movida? Bueno, pues aquí estamos, lógicamente, luchando por lo que consideramos no cuestión política, sino cuestión de conciencia. Y para los que sean de profesión o de confesión religiosa, que sean concretamente católicos, ellos podrán más que nadie decidir y comprender lo que supone esta barbaridad, de traerse a un criminal, porque claro, es que parece ser que la Iglesia, a nivel de jerarquía, como yo le denomino, que son herederos inquisidores, pues a nivel de la jerarquía, que la han llevado a nada menos ni nada más que un jefe de Estado bajo palio, pues es lógico que parece ser que ellos consideren que, como dijeron en los medios, que bueno, que por dinero, pues todo lo toleran. Parece ser que la Iglesia, vergonzosamente, siguiera la tradición de Cristo y respondan ahora sí, que lo que cuenta es el dinero. Entonces dicen que bueno, que precisamente el que paga una sepultura en la catedral, como católico, tiene derecho. Pero es que aquí el problema no es político, el problema más que nada es de conciencia humana. Por eso digo que más que nada los propios católicos pueden decir, ¿cómo podemos tolerar que venga un asesino, un criminal, un genocida, dictador, a ser enterrado en la casa de Dios, como ellos mismos le llaman? Eso es lo que me resulta indignante y por ese motivo estamos aquí luchando. Bueno, es que tú lo has dicho, la Iglesia Católica. Habría que distinguir entre Iglesia Católica, o como tú has dicho, o Iglesia Cristiana. Exacto. Efectivamente. Claro, cristianos están los protestantes, los ortodoxos, efectivamente los católicos. Claro, una cosa es idóneo, pero claro, encerrando en todo un grupo, es decir, seguidores a Cristo, diríamos, como cristianos, efectivamente, esta gente en conciencia, si verdaderamente son seguidores de su Dios o de su Cristo, tienen que reconocer que no puede, porque si Cristo estuviera aquí, se quitaría el cinturón y armaría la de Dios, porque comprendería que efectivamente no puede ser enterrado, pero no porque fuera o no fuera católico, que en eso no entramos. Es que como lo quiere desvirtuar la Iglesia, sino es un genocida, es un asesino, es un criminal de Estado. Eso es. Exacto, es una persona que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces, parece increíble que la Iglesia, como antiguamente, y vamos, para que vean que a pesar de que nosotros pues no seamos ni muy católicos ni muy cristianos, pero sí conocemos el tema, en este momento, pues como tú decías, si estuviera Cristo aquí, se sacaría el cinto y empezaría a cintajo, como hizo en el mercado que había alrededor del templo, porque esto no es una religión, esto es un negocio. Exacto. Y un negocio muy lucrativo. Naturalmente, y por eso indigna como ciudadano, no como aparte de que puede ser ya como profesión religiosa de cada persona allá sus creencias, eso por un lado, deben defenderlo, puesto que los mismos católicos consideran que es la casa de Dios. Pero es que aparte de eso, esto es cuestión de conciencia y de humanidad. No puede un criminal, un asesino, por como digo, el ser enterrado con católicos que más o menos defienden una dignidad. Pero es que aquí la dignidad se tira por tierra cuando permitimos esta barbaridad por dinero, además. Aquí la dignidad, por desgracia, brilla por su ausencia. Muchas gracias, Ángel. Nada, gracias a ti, muchas gracias a todos. Ya os mandaremos el enlace. Muy bien. Si logramos que se oiga bien, porque con tanto grito. Bueno, esperemos, sí, porque relativamente cerca. Muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a seguir entrevistando a gente. No sé. ¡Que viva Corea! ¡Que viva Lula da Silva! ¡Que viva Cristina Kirchner! ¡Y que viva Dilma Rousseff! ¡Y abajo su maldito lacayo de ese imperio fracasado y genocida de los Estados Unidos! Porque ya es histórico que es un país fracasado. Porque China va tomando la delantera en su economía, sin hacer ruido y con trabajando honradamente. ¡Viva China! ¡Viva la República Islámica de Irán! ¡Viva Palestina! ¡Viva el pueblo sirio! Gracias. Gracias. Bueno, aquí tenemos una espontánea que nos ha reivindicado pues una serie de otros temas, bastante dolorosos también, pero que nada tienen que ver con lo que estábamos preguntando. Pero bueno, está curioso. Ha aprovechado su inclusión en esta manifestación para pues reivindicar otros temas, como por ejemplo, pues eso. Palestina, Siria y lugares donde se están cometiendo genocidios a manos de otras personas que igual luego, en este caso, pues se enterrarán en templos de sus religiones. Bueno, volvemos a reencontrarnos con los compañeros Yayo Flautas. A ver. Hombre, Ela. ¿Cuánto tiempo? Preciosa. A ver, Ela, estoy grabando en directo para pasarlo luego por la radio. ¿Cuáles son llevando aquí? Nada. Dos periódicos, ¿no? tengo que ser yo. Bueno, es que ya he preguntado a otros. ¿Qué opinas de todo esto? Tú, una mujer que lleva en la lucha muchísimos años. Bueno, ¿qué opino? Pues que se ha tardado muchísimo tiempo en tomar esta decisión, que se tenía que haber hecho muchísimo antes, pero bueno, nunca es tarde para actuar de una manera que este dictador salga de donde está y que se lo lleve la familia, se le lleve la familia a su casa, donde les dé la gana. Pero desde luego, ni en el Valle ni en la Almudena le queremos bajo ningún concepto. Y bajo ningún concepto, ni de ninguna de las maneras, va a estar ni en un sitio ni en otro. Muy bien, me parece muy bien. No, te iba a preguntar qué tú opinabas, porque bueno, estoy haciendo una grabación en directo, luego le pongo a ver si se puede oír bien, porque claro, con todo este jaleo. Ya. Pues, pero bueno, se intenta, es lo que pasa, ¿no? Ya. Pero también está muy bien que la gente escuche los gritos de la gente. Ah, sí. Como por ejemplo, ahora que se está gritando, Madrid será la tumba del fascismo. Ah, eso está fenomenal. No sabe dónde, pero que estaba por ahí. ¿Ya se lo diga yo? ¿El qué? Tú, a ver, sí. Madrid será la tumba del fascismo. Madrid será la tumba del fascismo. Sí, pero no pasará. No pasarán de las puertas de la Almudena. No pasarán ni al Valle de los Caídos ni a la Almudena. En ninguno de los dos sitios vamos a permitir que pasen. Muy bien. Pues aquí el testimonio de otra yayoflauta luchadora. Vamos a seguir. Llevamos como media hora de grabación, más o menos. Y bueno, pues sigue grabando. Sí. Quiero decir que el Partido Comunista, de lo cual mis raíces vienen de allí, los siete guerrilleros de Madrid, de ciudad, que fueron fusilados, están abandonados, no han hecho nada, no han explicado nada, ni nada, y ahí están enterrados en el cementerio de Carabanchel, en las tapias, hay unos nichos, no sé si muchos del PC lo sabrán, pero acordaros que fue en el año, me parece que fue en el 47, afusilados. ¿Y qué opinas tú de que en cambio a este sinvergüenza, a este dictador, a este asesino, lo quieran enterrar con honores en la Almudena? Mira, yo lo que te digo que a este tío, por llamarle algo, que es sí. No es un ser humano, se lo oí al comandante Otero en una miti que digo, que lo peor que podíamos haber hecho los españoles es que ese canalla muriese en la cama. A ese canalla le tenían que haber colgado y haberlo esturreado, como hicieron con Mussolini. Con Mussolini. Eso es lo que tengo. Efectivamente. Muchas gracias, compañero. Nada, compañera. Y a ver si hacéis algo, por eso, por lo menos unas notas o algo, explicarlo. Y algún día te voy a traer el dossier. Bueno, pues eso es lo que estamos intentando un poquito. Que bueno, pues intentar grabar en directo, luego pues lo tendremos que pegar. En las tapias de Carabanchel, el viejo, están los nichos de verdad que son, ya no me acuerdo la cantidad, pero bueno, y yo tengo un dossier del ABC que lo sacó de los siete, cómo los torturaron, los masacraron y claro, murieron, los apuñalaron. Pues eso también forma parte de la historia, sí, no, claro, solamente, claro. No solamente pues lo que, o sea, lo de este señor, sino que detrás de este señor aquí hay mucha gente que está yendo en la manifestación, que tiene, como he entrevistado a algunos familiares, a los que todavía no han encontrado, a los que siguen buscando, a los que se les han muerto los padres y no saben nada de sus hijos. Y que al paso que vamos, pues según qué generaciones moriremos y tampoco se les encontrará. Y sin embargo, a este señor nos tenemos que estar manifestando para que no lo entierren con todos los honores, porque ya está bien de que entrara en las iglesias bajo palio y que ahora continuemos más o menos igual. Aparte de que corremos el peligro de transformar un barrio emblemático como es donde está la Almudena en un lugar de peregrinación de los fascistas. La Meca, de los fascistas, la Meca. que van a venir hasta incluso de fuera, porque claro, en otros sitios, pues ni Hitler ni Mussolini tienen tumbas glorificadas, y sin embargo aquí sí. A ver, ¿qué? Vamos a seguir, vamos a hacer otro pequeño intermedio porque tengo que ir cortando de vez en cuando. Pues vamos a continuar grabando. Aquí delante nuestro tenemos una mujer que va con su bandera republicana en la espalda, un bastón, andando con muchísimos años, que parece mentira que después que esta gente tenga que seguir luchando, que han vivido a lo mejor la guerra, que han perdido familiares y que hoy en día tengan que venir con indignados, pues porque ellos a lo mejor no han encontrado a sus familiares, pero sí se les va a enterrar o se pretende enterrar en la Almudena, que es la catedral de Madrid, por decirlo así de una manera, a un dictador, a un asesino, y que es terrible ver gente tan mayor que está, pues eso, luchando todavía porque no hay otro remedio. Sí, es verdad que también mezclado con gente mayor se ve también bastante gente joven, pues que viene a protestar por lo mismo, que ya también iba siendo hora de que esta gente pues venga a reivindicar pues lo que está pasando. Estamos llegando ya cerca de la Plaza de Ópera, ya parece que vamos avanzando normalmente. estamos llegando a Ópera y ya pues hasta la Almudena ya nos queda, ya hemos hecho como la mitad del camino, ¿no? Más o menos, hemos hecho la mitad del camino más o menos. Y bueno, pues hay gente que está un poco asombrada y alucinada viéndonos pasar, que no sabe de qué va. ¿Qué? Mucha gente, ¿sabes? Pues esto es una grabación en directo que ahora la tengo que mandar cuando acabemos para que me la monten. Entonces cuando esté el podcast ya lo pasaré. Igual que paso otras emisiones de Agora Sol Radio del Espacio Común 15M. ¿Qué? Bueno, ya veremos qué tal, porque es la primera vez que vengo a un sitio y hago una grabación yo sola en directo. Porque mi compañero, pues que tiene un equipo más sofisticado que esto, que es el teléfono y una grabadora de estas que te bajas con una app, pero bueno, no podía venir y entonces digo, bueno, pues me voy a aventurar a ver qué pasa, si lo grabo yo sola y luego pues se lo mando y que me lo monte. Y bueno, él le pone música, le pone más cosas. No paso del WhatsApp. ¿Cómo? No paso del WhatsApp. Que no manejo nada más que el WhatsApp. Ah, bueno, pues ya salgo. Oye, hay gente que ni eso. No, ya. Y además tampoco quiero más, porque las cosas que te mandan. Te mandan una cosa y te la mandan 50 veces. Pues sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Gritos de la viva la República, pues también se están oyendo. Se ven muchas banderas republicanas, gente que las lleva pues puestas de capa. Y bueno, pues ya estamos llegando. Ahora ya los helicópteros están contando para decir que luego diréis que somos 5 y 6. España mañana será republicana. España mañana será republicana. España borbones, a los tiburones. Bueno, pues España mañana será republicana, es otro de los gritos que se están oyendo pues en esta manifestación. Hasta ahora está discurriendo sin incidentes, no hemos tenido injerencias fascistoides. Y bueno, estamos vendiendo la revista para explicar la lucha y está muy bien. Aquí hay otro cartel que pone Madrid sin Franco ni franquismo. Bueno, pues seguimos, hemos perdido un poquito la cabecera. Vamos a intentar adelantar otro poquito para ver cómo está. Vemos a gente que está vendiendo sus periódicos de izquierdas, aquí de movimientos de izquierdas. Evidentemente lo que no hemos visto es ni a un solo político, ni a un solo representante, ni del Congreso, ni nada, o por lo menos yo no lo he visto. Lo que hay aquí es el pueblo puro y duro, protestando, como siempre, habitualmente. La ausencia de políticos en temas espinosos se está convirtiendo en una costumbre, como si no quisieran implicarse en temas que sí les preocupan pues al pueblo. Porque no estamos viendo, como hemos dicho, ¿vosotros habéis visto algún político o algún representante aquí? Yo porque no. Yo no. Por a aquí Sánchez no, Matos. Es lo que está. No aparecen por bueno, aquí. Bueno, Sánchez Matos, que está en todas partes. Ah, bueno. Es como nuestro señor. Eso que estoy grabando a trocitos, sí, directamente, porque como hoy es jueves y tendría que estar emitiendo, pues he venido aquí con, vamos, casi con el tam-tam aquí y el móvil y todo esto. Y bueno, pues aquí tenemos a Carles Sánchez Mato, que yo creo que es el primer político que veo así. Hay más. A ver, ahí el compañero está Mauricio Valiente, está Pablo Sánchez, pero está más de lo mismo. Angustia. Bueno, claro, claro, bueno, más de lo mismo, pues compañeras y compañeros, claro, sí, de sí, Izquierda sí. Unida o del Partido Izquierda Comunista. Izquierda Unida, sí, sí. Y nada, claro, por supuesto, encantados de estar aquí acompañando a los colectivos en defensa de las víctimas del franquismo, porque creo que defender la dignidad y la memoria de toda la gente que fue represaliada y convertida en víctima es defender los cimientos de la democracia. No podemos estar diciendo que estamos en una democracia con los mínimos componentes para serlo si no defendemos a las víctimas, y entre otras cosas las víctimas lo que no quieren es que se convierta, por supuesto, ni el Valle de los Caídos ni la Catedral de Almudena en templos de devoción al fascismo. Y bueno, pues precisamente por eso... Que es a lo que nos estamos acercando. Claro, parece que aquí había un plan B por parte del Partido Socialista. Por cierto, que se lo avisamos, dijimos, si haces el decreto como lo estás haciendo, pues pueden pasar cosas como las que parece que van a pasar. Y no puede convertirse el centro de Madrid ahora en lo que ha sido durante 40 años el cuelgamuros, o sea, no puede ser. Y precisamente porque no puede ser, pues lo que hace falta es movilización social, movilización política, para que sepan que nos van a tener enfrente. Pero no porque seamos unos nostálgicos, no porque estemos pensando en el pasado, sino precisamente porque pensamos en el futuro y queremos defender nuestra sociedad de los fascistas. He entrevistado a personas que me han dicho que están aquí porque precisamente han perdido familiares que todavía no han encontrado y que encima tienen que ver con esta ignominia de que con todos los honores se lleve a un asesino, a un dictador, al centro de Madrid, a una la Catedral de la Almudena, que no es porque yo sea católica, apostólica y romana, pero bueno, es que es del pueblo. Claro, bueno, no es mi caso, tuve, como todos, tenemos antecedentes familiares, sí. Yo tuve familia en los dos bandos, tuve familia de campesinos, pues de un lado de la UGT y otro lado, pues también la vieja falangista, porque lo que querían tanto uno como otro era mejorar las condiciones del pueblo. Seguramente ninguno de los dos le parecería mal, ninguno de mis dos abuelos le parecería mal que yo estuviera aquí defendiendo la lucha contra el franquismo sociológico que hay en nuestro país. Si te sirve de consuelo, yo tenía una abuela que era del Partido Comunista y un abuelo que era monárquico. Claro, pues lo importante aquí, más que nuestro árbol genealógico, es nuestra capacidad de defender los valores de la democracia, de la libertad y en este caso del antifascismo. No se puede ser demócrata y no ser antifascista. Muchas gracias, hombre, gracias. Ya te pilló, la primera vez que te entrevisto, ¿eh? Espero que no sea la última. Ya sabes que yo soy muy, muy fácil. No, si ya me ha dicho, digo, por ahí. Vale. Hombre, a ver. Una es mayor, pero no es tonta. Encantado de haber estado un ratito contigo. Sí. Y bueno, pues espero que no sea tampoco la última vez que te encuentre por ahí, porque ahora como me aficione aquí a los directos, y como me han dicho, está por ahí Sánchez Mato, digo, es que Sánchez Mato es como nuestro señor, está en todas partes. No. Ya quisiera yo estar en todas partes, no me da la vida. Ubicuo no soy, pero intento estar con toda la gente. Pues bienvenido al club, porque... ya eso te iba a decir. Para ubicua tú. Para ubicua yo, y que conste que no es un insulto, ¿eh? Para... No, al contrario. No, pero es que como hay gente que antes le he preguntado a una niña, digamos a la jovencita, que no estaba en la manifestación, que qué opinaba, y me ha dado pues esa, la imagen de lo mal que está el plan de estudios. Pues sí, la contestación, no sé. Que no sabía ni por qué estábamos aquí. No sabía, yo no sé. Aunque solo sea por eso, ha merecido la pena estar aquí esta tarde, para que esa persona se haya enterado de qué estamos defendiendo. Sí, bueno. Pero creo que no se ha quedado muy convencida. Pero bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues después de entrevistar a Carlos Sánchez Mato, que siempre colabora con nosotros muchísimo, hay que reconocer que la gente de Izquierda Unida se lo curra, que es un gusto. Pero en fin, bueno, vamos a continuar. La manifestación pues sigue en plan pacífico. No nos hemos encontrado con ninguna con ningún incidente desagradable y ya estamos, ya hemos sobrepasado la plaza de ópera y vamos camino del Palacio Real. En fin, vamos a ver si andamos un poquito más y vamos a ver si encontramos a alguien más conocido al que poder entrevistar. Pero me temo yo que ya hemos agotado lo habido y por lo haber. Me alegro de saber que, por ejemplo, está también aquí Mauricio y Sol, que están también aquí en las manifestaciones. Hay que decir que hay gente que, a pesar de que esté donde esté, pues se lo curra. Esto casi es una esperanza. Thank you. amor.